para nosotros es muy importante poder tener un diálogo cercano, cálido y poder construir propuestas con los vecinos. Así fue que Cristian, integrante de este grupo, se animó a escribir una propuesta que es la que hoy estamos postulando todo este equipo a Montevideo Decide. Esta propuesta de mejorar un espacio que actualmente está atrás de la Quinta y que está baldío, desaprovechado, convertirlo en un espacio de encuentro, en un lugar recreativo para disfrute, donde la gente del barrio pueda expresarse, donde en verdad pueda haber murales para intervenir, donde pueda haber un escenario para invitar a grupos o bandas locales a mostrar su arte, donde se pueda ir a tomar unos mates, a sentarse, a charlar con otros vecinos. Este es el espacio para las artes y la convivencia que hoy les invitamos a apoyar, que hoy le estamos pidiendo que ingresen a la web de Montevideo Decide a votar, a apoyar, para que la Intendencia de Montevideo estudie la posibilidad de crearlo. Hacen falta 500 votos, así que cada voto es importante. Su voto importa, pero sobre todo importa el después, la posibilidad de ese espacio para disfrutarlo y para compartirlo entre todos. Bueno, nada, era solo eso, un mensajito y dejarles un mensajito motivador para que voten esa propuesta y dejarles un abrazo muy grande de parte del museo y esperemos que el museo pueda estar abriendo sus puertas en el marco del Día del Patrimonio, esa es la idea, en octubre, para que los vecinos se acerquen y aprovechen ese lugar que es suyo. Un abrazo grande.